un gran tipo y encima amigo, así que voy a saludar al señor Pepo Sanzano. ¿Cómo le va? Muchas gracias por todas esas palabras. Muy bien, Claudio. Y un abrazo enorme a Gastón, que siempre me recibe, ya con una cortina prácticamente. Ya tenés cortina. Vendrá. Impresionante. Gracias, Gastón, gracias. No hay por qué, no hay por qué. Es buenísimo. Un tipo con mucha memoria, ¿no? Que un día dijiste que te encantaba este tema y ahí quedó. Total. Pepo, bueno, a ver, año complicado, si se quiere, ¿no? Pero más allá de eso, digo, te cargaste al hombro un año donde encaraste con algo nuevo, donde dijiste, bueno, a ver, ¿cómo es esto? Y le pusiste el cuerpo a estar en la Facultad de Arte, a laburar palo y palo con los estudiantes y sin dejar las cosas que venías haciendo, digo, como que te cargaste mucho de laburo. Estamos a 5 días, 6 días de que creo que te vas a tomar un descansito. ¿Cómo evaluás todo esto? Mirá, fue un año muy complicado a nivel familia y todo. Vino muy, muy complicado. Un año muy raro, muy intenso, que todavía no se resuelve en un montón de cosas. Pero bueno, por el lado laboral, fue un año de muchísimo aprendizaje, de mucho trabajo, mucho de abarajar 1500 cosas todas juntas y se puedan desarrollar, metiéndome mucho en el trabajo de la política universitaria, que es muy compleja y que yo no lo tenía muy en claro. Gracias a Dios, contando con un equipo maravilloso dentro de lo que es la Secretaría de Extensión de la Facultad de Arte, donde estoy trabajando con Edir Rondinone, con Constanza Tomasone, con Nacho Díaz Delfino y con mi coordinadora, que es, como yo digo, ella la secretaria, yo soy el que está con ella, digamos, que es Magalí Mariano, que es una bestia de trabajo y que me ha contenido muchísimo durante el año, con todo el trabajo. Hemos hecho cosas realmente por las cuales nos sentimos muy orgullosos. Hemos continuado líneas de trabajo que venían, pudiendo meter la cuchara y pudiendo hacer más cosas. Hemos tenido iniciativas muy muy fuertes, con las cuales estamos muy contentos, y reforzamos mucho lo que es el trabajo de promoción de la facultad. Pudimos hacer este año el artistazo con el Centro de Estudiantes de la Facultad, el Centro de Estudiantes del IPAT, que también nucleó a muchísima gente dentro de la facultad, con una facultad puertas abiertas durante 12 horas. O sea, un año muy intenso con todas las cosas que ya venimos haciendo, y en lo personal, artístico, con el orgullo de haber podido reencontrarme en el escenario con Germán y con Gustavo, que son tipos que admiro y que quiero profundamente, y con los cuales me siento y me hacen sentir muy amigo, así que muy contento con el producto de Perras y con lo que ello involucra, que es la relación humana que tenemos dentro de ese equipo de trabajo, con toda la gente de Bajo Suelo, con Ali, con Agustín Medina, que hoy cumple años. Hoy Agustín se cumple de Chango, sí. Exactamente, y después con Nasa Diviase, que es nuestro asistente, con toda la gente que está implicada, con todos los del grupo, Adrián Pendaz, con toda la gente del grupo, que es una maravilla, con proyectos nuevos dentro de Bajo Suelo. Así que estamos comenzando a ensayar una obra que se llama Maté un Tipo, donde voy a compartir escenario con un personaje más chico, pero muy divertido y que me encanta, que es un psiquiatra, y estoy con Adrián Polich, con Abril Los Campos, también nos asiste Nasa Diviase, nos dirige de nuevo Gustavo, así que bueno, estamos por demás felices con todo lo que se viene, muy, muy contentos. Che, Pepo, y sobre todo porque con Perras te tiraste a la pileta en un personaje que más allá de que vos sos un tipo que maneja la actuación de punta a punta, digo, la gente estaba acostumbrada a verte en un humor como más familiar, digo, y te metiste con un personaje heavy. Sí, sí, pero me tiré la pileta porque sabía que el pilotero era Gustavo, ¿eh? Sí, ¿no? No, ni hablar, el guardaviga era Gustavo, y que me iba a contener, y porque también compartía con otra bestia arriba, que Germán no te deja en una, ¿viste? Así que sí, por eso me tiré la pileta, y me encanta seguir haciéndolo. Nosotros tenemos creo que es el tercer fin de semana de enero, reponemos, vamos a hacer los sábados de enero y algunos de febrero. También estoy con un proyecto con Elías, que iba a arrancar en octubre y que se estiró. Exactamente, se estiró por cuestiones, eso sí fueron por cuestiones políticas, por la campaña, me implicó que trabajar Elías más con el intendente y todo eso, así que nada, nos vamos a alargar a hacerlo seguramente en marzo. Sigue con la posibilidad de trabajar en la fiesta del Salame. Sigue con el mismo nombre el proyecto, ¿no? No, parece que cambia, porque lo que vamos a hacer es las historias nuevas de, viste que son historias al paso, sería para un nuevo libro de historias al paso 2 que tiene, está preparando Elías, y sería la preparación de eso. Sí, está lindo la posibilidad. Así que vamos a ver qué es lo que sale, tenemos que juntarnos seguramente la semana que viene o... A tu vuelta. Sí, o a mi vuelta, sí. Che, Pepo, lo nombrabas recién a Nacho Díaz Delfino. Sí. ¿El año que viene sigue estando o va a estar en otro lado? No, va a estar, sigue estando en la Secretaría de Extensión y va a estar en otro lado también. Me enteré de esa noticia y me puso muy contento. Podemos dar la premisa porque hoy ya tuvo su primera reunión de gestión. Ah, ya está oficializado, porque yo lo sé hace una semana, 10 días, pero no podía decir nada. El coordinador de la sala de la confraternidad. Exacto. Así que es cuando me enteré, la verdad me dio mucha alegría, porque es un tipo que está muy metido en lo que tiene que ver con el teatro y me parece que la sala va a empezar a tener un movimiento que lamentablemente sí. No tenía. Uh-huh. Así que y es un buen gestor, ¿viste? Sí, por eso te digo. Cultural, entonces es muy bueno que esté Nacho ahí, muy bueno. No solamente por lo personal y por lo que lo quiero y lo admiro, sino porque es un tipo que es valioso por donde lo veas. Así que estoy muy contento también con eso. Qué grande, sí. Pero bueno, siguen juntos entonces. Sí. No, yo le dije, el pase tuyo va a salir caro, papá. Si te pagan una torta, bueno, pero si eso es solo, más o menos, no, te quedás. Bien, hace las dos cosas. Está buenísimo. Se queda. Sí, está buenísimo y ojalá esto sea como así como un primer paso. Conozco por algún lado que las intenciones son esas de poder empezar a trabajar tanto municipio como universidad. En forma unida, digo, y no sé si ya te llamaron, pero si no te lo adelanto, vas a recibir el llamado para ver qué se puede hacer. Pero no digas nada porque es secreto esto, ¿no? Perfecto, aunque no salga de esta patria. Fue una charla así, como muy informal, pero estuve charlando y nada, y quieren charlar con vos para ver qué se puede hacer en conjunto. Así que me parece que si conozco te conozco a vos y conozco al tipo que me dijo que quería charlar con vos. Y me parece que si se sientan a charlar, van a salir cosas muy, muy interesantes. Sí, a mí me interesa mucho en el esquema y el calendario de festivales que tenemos, reforzarlos por los dos lados. Es decir, nosotros estamos involucrados de una manera muy mínima en el Mayo Teatral. El Mayo Teatral tiene que ser dejar de ser lo que es para transformarse en un festival, que sea un mes de teatro, pero con festival, con cursos, con talleres, con verdadero apoyo a los elencos. Y después tenemos 3 festivales en vacaciones de invierno, que no podemos desperdiciar entre las dos entidades, las instituciones, entre lo que es Festival de la Payasada, Festival... la Bufanda y el Festival de Títeres son 3 festivales muy importantes, generalmente internacionales, que no podemos desconocer y decir no, eso lo organiza la municipalidad, entonces nosotros no tenemos nada que ver. Sí, y te sumo si querés más, tenés el Festival de Magia, que son 4 días con magos internacionales, que también organiza el municipio, y digo, y me parece que por ahí en 15 días hay tanta opción para ir a ver que incluso hasta compiten entre los mismos festivales cuando podrían ser 4 explosiones, digo. Sí, por eso hay mucho para trabajar en forma conjunta, y no solamente con la facultad, sino con el área de cultura de la universidad, así que hay mucho trabajo por hacer, y si hay buena disposición y voluntad de trabajo, se va a poder hacer mucho, la verdad que sí. Bueno, Pepo, no te jodo más, sé que estás a full. No me jodes nunca. Terminando el año a full, te vas de vacaciones, yo me voy en la misma fecha, así que nos encontraremos el año que viene a tomar algo y a charlar. Lo personal, de corazón, ojalá tenga una solución inmediata, porque porque no puede seguir así la cosa. Y nada, no sé si querés hablar del tema, no pensaba llevarte para ese lado porque sé que es algo jodido y doloroso, digo, a todos nos pasa. Sí, sí, tal cual. Es muy doloroso, en medio pasaron cosas muy lamentables, y entonces es muy muy difícil de salir de esta situación. Estamos hablando sobre esta prisión que tiene Juan Rosso, y de la cual tenemos todas las pruebas que lo confirman como inocente. Y los tiempos de la justicia son tiempos macabros, porque bueno, ahí teníamos una esperanza muy grande porque tuvo su audiencia en el día de hoy en la Ciudad Azul, y teníamos una esperanza muy grande, pero parece que no se resuelve. Hasta nos tiraron así como fecha ahí, puede llegar a ser en enero que ya va a salir. Sí, lo cual y, ya es una, tanto, es una locura. Es una locura, ya lleva 62 días preso, no teniendo nada, absolutamente nada que ver, con todas las pruebas a disposición, y no negándose de ninguna manera a que si hay juicio, vamos a juicio, si hay la posibilidad de que se investigue más a fondo de lo que se está investigando, porque deja mucho que desear, está todo dispuesto para que se haga. Y bueno, sí, creo que sí hay una cosa que está clara, es que Juan desde el primer minuto se puso a disposición de la justicia, trató de no mediatizar el tema y de quedarse a disposición de la justicia. Digo, es raro, sigue sonando raro, pero yo espero que pronto ya Juan esté de nuevo con sus viejos y con todo esto aclarado, ¿no? Porque en realidad nadie está pidiendo otra cosa más que se aclare la situación. Exactamente. Pedimos justicia para las dos partes, digamos. Si hubiera, si lo de la violación se comprueba por parte de otra persona que haya sido, que por favor se aplique la pena que se vaya a aplicar. Pero que mientras tanto Juan, que es inocente, esté libre. Porque Juan es inocente. Hay una sola prueba de la que voy a decir, y con esa hay un grado de contundencia que aclara todas las demás pruebas y todos los demás testimonios que refuerzan la inocencia. Pero hay una sola que se puede ya decir, y para que la gente que nos está escuchando se entere. El supuesto caso pasó un día martes, porque la denuncia incluía como hecho el día de un partido de Argentina contra Brasil, que se hizo un martes de julio, no me acuerdo en este momento la fecha. Pero el día del martes fue el día que el nene fue con el cuento, qué sé yo, y la madre. Entonces, cuando trae a colación en la denuncia, trae a colación el martes del día del partido de Argentina. Juan, los martes no daba clase en el jardín. Ya está. Ya está. Sí, no hay mucho más que preguntar. Y de hecho, eso es una declaración del niño. ¿No? Es una declaración del niño, es una declaración de la madre, a la cual después manos metieron y cambiaron la fecha. Sí, porque uno puede entender que el chico se confundió el día, que puede haber dicho lunes en vez de martes o martes en vez de lunes, pero cita un partido de fútbol que fue exactamente ese día. No hay mucho más para discutir, pero bueno, ojalá que Juan esté en serio, Pepo, pronto con toda la familia, y que arranque el 2020 de la mejor manera para todos los que la vienen peleando ahí desde mitad de año. Ojalá que sí. Bueno, te mando un abrazo enorme a la familia. Nos estamos viendo a nuestros regresos. Ahí estamos. Nos tomaremos un vino o una cerveza, lo que quieras. El vino lo tengo yo, mi arma, carajo. Paga la picada. El vino yo ya lo tengo elegido y comprado para compartirlo. Entonces, encontré un lugarcito nuevo de vinos que tienen unas muy buenas promos. Después te voy a pasar el dato. Muy rico vino. Perfecto. No pasemos el chivo por si lo enganchamos como auspiciante. Ya está enganchado a partir de marzo. ¡Vamos! Querido, te mando un abrazo enorme de corazón, en serio, y nos vemos ahí nomás. Y donde arranque el año, nos juntamos y nos tomamos ese vino. Dale, dale. Un abrazo grande, Gastón. Abrazo grande, Pepo. Nos estamos viendo. Pepo, un beso enorme. Adiós. Buen arranque. Chau.